me llames mono. No, no. Porque yo soy tonto. Sí, sí. Es un noble bruto que se entrega a fondo cuando un buen amigo necesita apoyo. No me llames mono. No, no. Porque yo soy tonto. Sí, sí. De todo me asusto y parezco corto. No me llames burro. No, no. No, no. Tonto, tonto, tonto, tonto, tanto, tanto, tanto, tanto. Te queremos todos por tener un buen rollo. Por tener un buen rollo. Yo soy tonto. Sí, sí. Tenerte de amigo es todo un tesoro. Da igual si eres burro, tú te llamas tonto. No me llames burro. No, no. Porque yo soy tonto. Sí, sí. Es un noble bruto que se entrega a fondo. Soy tonto.